crédito más barato. Al menor producto, sin ti, sin aval, la torre que más te acomoda. Aquí, en esta Navidad, regale, regale, se renueve todos los hogares con el crédito más barato de Chile, sin aval y con descuentos especiales, porque Chile encuentra todo lo que su hogar necesita con las mejores condiciones de precio, crédito, calidad y garantía. Haga como yo, compre todo y si aún no tiene su tarjeta de crédito, te irá a decir absolutamente gratis. Ahora en fin, todos los juguetes a precio contado en tres cuotas. Juguetes, precio contado en tres cuotas. Ha ha ha ha.